seleccionado los mejores trabajos de su centro que se han ido publicando en la web de la revista Mercurio. Posteriormente, un jurado ha elegido los mejores textos entre todos los relatos escritos por los alumnos participantes, los cuales van a recibir el 12 de junio sus premios en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, así como también los institutos a los que pertenecen. Y para finalizar, dos cuestiones de interés. Por un lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana miércoles, día 23, a las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Convento de Capuchinos la reunión entre diferentes colectivos ubriqueños para seleccionar al viajante, petaquero, petaquera y empresario o empresaria a los cuales se va a homenajear en la jornada del viernes 1 de junio con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Y por otro lado, la policía local informa que desde hoy martes la calle Curtidores tiene circulación en un único sentido, con entrada desde la avenida Diputación y salida a la calle Pasadilla. Destacando este asunto, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.